escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a las preguntas que toda la humanidad se realiza cotidianamente, hoy les trajimos esta. Ay, ay, ay. Realmente nos encontramos con una pregunta dentro de estas que realizamos habitualmente referida al conocimiento, ¿bien? Exacto. Alejándonos un poco de lo que esta mujer, Sue Bolin, nos proponía durante los últimos 4 programas, porque ya era un poquito, las formas en que la mujer tenía de encarar todas estas preguntas era un poquito similar constantemente, ¿no? Dios era la respuesta obligatoria a todo y lo demás, bueno, simplemente alguna teoría al respecto, pero... A lo cual la adherimos. Sí, sí, está claro eso está claro, creo que se habrán dado cuenta quienes escuchan este programa. Lo que pasa es que si no nos tildan de intolerantes, ¿viste? Claro. Si no mostramos otras cosas, ¿viste? Bueno, nos pero dicen ya... que nos... Y ensimismamos en nosotros mismos y al final terminamos y tripliqué más o sí, menos. Casi, ¿no? Sí, casi sí. Así estamos, ¿no? Así. Por eso cuando vamos a las elecciones perdemos. Claro, bueno, está muy bien. Pero entonces, ya nos pareció igual un poquito excesivo, ¿no? 4 aperturas teniendo como respuesta... El teísmo. Claro, uh-huh. Simplemente, bueno, nos pareció un tanto excesivo, así que ahora vamos a irnos hacia otro lugar. Y la pregunta que hoy nos hacemos, en realidad se puede tomar de varias maneras. Una, esa es otra, bueno, esa puede estar involucrada, ese sí, tema en la apertura. Podría ser las formas del saber o cómo sabemos cada uno de nosotros que sabemos de algo. Claro, cómo ¿bien? Conocemos también. Bueno, cómo conocemos, si querés. Uh-huh. Entonces, hay varias maneras del saber. Las formas del saber, según algunas de las cosas que estuvimos acá investigando, dicen que el conocimiento... Ya, perdón, antes que nada, cuando una palabra es definida de una manera y en esa misma oración contiene la palabra en cuestión, ya estamos hablando de una cosa que no existe. Inexplicable. Claro, que no. Claro. O sea, si vos pones para definir a Dios... En la respuesta ponés la palabra Dios y ya que estamos hablando. Y pero que hay palabras que son muy difíciles de explicar, ¿no? Y pero ahí está la cuestión, no la definas, si no la puedes definir, no la definas. Entonces pasas directamente a sus características. Claro, y bueno, hay maneras por lo menos de adjetivar, de poner sinónimos, de sí. No pongas la misma palabra. Algo, aquello. Pero como nosotros nos contradecimos permanentemente, este artículo dice que el conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar información para generar más conocimiento o dar solución a un determinado problema. El conocimiento puede ser interpretado y entendido por seres humanos e incluso por máquinas a través de agentes inteligentes. Esto se logra mediante bases de conocimiento o conjuntos de entrenamiento e inferencia lógica. Bien, los científicos y los investigadores definen de 2 maneras al conocimiento. Una como una representación mental de la realidad, ¿bien? Y como la información que se puede transmitir de un ente a otro por vía no genética. No genéticas. Según esta definición y los métodos que se utilicen para construir o generar conocimiento, el conocimiento se divide aparte en 2 puntos y a definir, ¿no? Acá la cuestión me parece que pasa por el lado de que una cosa es conocer algo, uh-huh, y otra cosa es formar parte de ese algo. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. A ver. Una cosa es ser psicólogo y estudiar la locura, y otra cosa es ser loco y vivir la locura, ¿no? La vivencia, Ajá. Esto es lo que trae la nueva, qué sé yo, la realidad, ¿no? Ajá. En realidad pasa por ese lado, digamos. La gran discusión es cómo se conoce más, tal vez. La gran discusión no es esa. No, bueno. No, no, es cómo juega Argentina hoy a la tarde, nada más. Sí, no, sí. Hay una discusión. Bajamos un poquito. Pues las pretensiones a veces son muy elevadas. Sí, bueno, ¿no? Bueno, hay que saber medirlas. Hay una discusión que dice que hay. Puede haber dos formas de conocer. Una es. En realidad, sí. Una cosa es estudiar sobre la locura y otra cosa es ser loco y vivir la locura, ¿no? Digamos. En general, saliendo un poco de este asunto muy extremo, en la última etapa de la humanidad, lo que se trata de hacer es vivenciar también aquello que se conoce. De ahí aquello que se dice conocer, por lo menos. O, sí, bueno, se conoce, no importa si esté bien o mal después. Es un conocimiento. Pero entonces. Claro, o sea, puede ser un conocimiento erróneo también, claro. Claro, el conocimiento no es está más el resultado. Entonces, mucho, por ejemplo, de estas terapias alternativas o de la filosofía oriental y qué sé yo, está en base a un modelo de vida, no solamente repetir de memoria una oración, sino también actuar de tal manera que puedas vivir eso que estás repitiendo, ¿no? ¿Te estás refiriendo al teísmo en algún caso o no? Yo sigo muy prendido a mi filosofía de vida. De todas maneras, bueno, es una discusión nomás, tampoco es muy interesante, pero podríamos hacerlo. Claro, es como toda discusión, ¿no? Algo que le importa a los dos que discuten, claro. Nada más. Sí, a veces ni eso si quiere. No, por eso. Así que sería casi insignificante el párrafo que hice. De todas maneras. Volviendo a esto del psicólogo y el loco, una sí. cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser loco, podríamos ver otros ejemplos también que son así, ¿no? Una cosa es estudiar a Macri, otra cosa es ser macrista. Claro. Bien. ¿Me entendés? Claro, diferencia así, un poco esas etcétera. Cosas. No, bueno, pero hay varias, ¿no? Que se pueden decir. Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero acá proponía este artículo, por lo menos, esto, según las definiciones y los métodos que se utilicen para construir o generar conocimiento, el conocimiento se puede dividir en varios aspectos, ¿bien? Uno es el conocimiento científico, ¿no? Sí. Que es simplemente, es un pensamiento dinámico el cual utiliza métodos científicos, investigaciones, sí. experimentación, para aproximarse a la realidad o dar solución a un determinado problema, claro, ¿no? En realidad es una justificación argumentativa de los prejuicios que ya tenemos. Bien. Me gusta, eso lo podemos sumar acá, ¿eh? Lo podemos sumar, ¿no? Este método, este conocimiento científico, utiliza modelos, métodos, procedimientos e información abstracta con el fin de determinar y explicar por qué suceden las cosas. Todos los resultados que se adquieran del conocimiento científico es fundado en la realidad y en las investigaciones, ¿no? Claro. Esto, por supuesto, está escrito por un científico o por lo menos con alguien que tiene afinidad a esta manera de conocimiento, porque si lo escribiera un teólogo, diría que es que cómo el hombre podría tener así la vanidad de suponerse que todo lo que él puede investigar o decir, aunque sea científicamente, sea la verdad absoluta, digamos, ¿no? Ah, bueno, no. Hay algunos científicos que reconocen que no saben la verdad absoluta, digamos, no hace falta. Lo que pasa es que la mayoría que sale en televisión son los que piensan, bueno, al revés, ¿no? Los que dicen, yo tengo la verdad, acá estoy. Oh, no importa, sí. o sea, abajo el yen. Sí, a veces dicen cosas que son inexplicables. Por esta cuestión misma que daba la definición, ¿no? Que utilizan información abstracta. Entonces, muchas veces para explicar la inseguridad en Villa Soldati, acá está aplicado, ¿no? La teoría esta del aleteo de la mariposa, ¿no? Que si aletea la mariposa en la teoría en del China, caos. La teoría del caos, es muy probable que caigan piedras en Comodoro Pi, por ejemplo. Ajá. Por decir una zona geográfica específica, podríamos haber dicho cualquiera. No tenemos nada contra la justicia, no, esto vale. Vale aclararlo acá, claro, ¿no? Por la duda, porque si no, ya bastante, ¿no? Ya bastante apedreada está, ¿no? Claro, por eso. Es mejor que no sumar. Ya bastante se deja tocar solito. Claro, por eso. Pero bueno, esto en relación a lo que el conocimiento científico propone, ¿verdad? Si nos vamos hacia otra especie o otro tipo de conocimiento, sí. Está el conocimiento artístico, que acá claro. Ya está un poco complicado, ¿no? Ya empezamos a derrapar un poco. ¿Por es qué? Como un relleno, ¿no? Ahora lo discutimos. Primero lo definimos como aquel que se utiliza para comunicar emociones, pensamientos, sentimientos, además de descubrir la belleza y sencillez de las cosas. El conocimiento artístico no se puede comunicar o transmitir Este es propio del individuo que lo posee y solo puede ser desarrollado por él. Acá. Está difícil eso de. Hago un simple parate y pregunto: ¿el conocimiento y la manera de comunicarse tienen relación o no? Digo, ¿cómo puedo decirte yo que conozco algo sin poder explicártelo? Mínimamente. Muy bien. Gracias. Muy bien. La verdad que muy bien. Podríamos cerrar la apertura con esto. Me puedo ir, ¿no? No, porque realmente es así, digamos, ¿no? Aparte, si está diciendo que el conocimiento artístico puede ser desarrollado solo por él y no se puede comunicar, el artista sería un ser casi despreciable. Claro, bueno. ¿No? Poco menos que un político. Poco menos. Pero aparte, así. Pero igual, que si no, que por ejemplo, no entendemos nada de lo que nos dicen los artistas. Bueno, justo en esta semana, ¿verdad? Algunos fueron muy claros en sus expresiones. Bueno, pero no fueron entendidos, así parece. Algunos no. Después charlaremos al respecto, pero... No, pero, bueno, qué sé yo, cuando hicieron la Torre de Babel de libros, sí, que bien José Ferrero aplaudía de, sí, Marta Minujil, ¿no? Claro. Bueno, era algo que se supone que... Bueno, nosotros tenemos un columnista de arte que se supone que trabaja de eso, ¿no? De, claro, comunicar. Y bien que sabe expresar todo, claro, lo que conoce, ¿no? O sí, por lo menos lo que él quiere. Sí. Que se conozca. Sí, porque igual, aparte es como, viéndolo de ese lado, un artista, ¿cómo se expresa? Bueno, mediante su obra, tal vez, ¿no? Claro. Tal vez, qué sé yo, un pintor no le podríamos pedir que hable bien en tal caso, ¿no? No, pero la pared tiene que estar prolijita. Perfecto. Porque viste que a veces no te ponen el piso, el diario en el piso. Te dejan, y ahí te dejan algunas, con la virulana algunas cosas. Cuatro días. Sí. ¿Qué, vos tenés pintores en tu casa? ¿Vos te reunís a otro tipo de pintores? Tuve. Claro, pero no artísticos. Tuve. Bueno, ¿el no pintor sé, que mirá, pinta casas es un artista? ¿Qué? ¿El pintor que pinta casas, por ejemplo, sí, es un artista o no? Para mí sí. Para vos sí. Para mí sí. Uh-huh. Lo mismo que el plomero. Es un artista. Es un artista. Bien. Trabaja con materiales y hace cosas. Claro, la masilla, eso, como que va moldeando. Exacto, cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien. Ajá. Pero me pasa que es quizá un artista encubierto, porque después le pone una pared encima a los caños y ya no se puede verla. Está bueno, hay muchos artistas que fueron censurados. Infinidad de veces. Es una, ¿no?, manera de censurar, claro, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema del plomero, ¿no? Y de la persona, ¿no?, que hace trabajos así manuales, digamos. Es la postura, en realidad. La postura del pintor. La posición en la que realiza, claro, su obra, decís vos. Claro, desde el lugar de donde lo realiza. El plomero, viste, casi en cuclillas, agachado y con el pantalón medio bajo. Sí, fundamental eso. Sí. Está bien porque, bueno, forma parte de una comunidad de gente que le gusta estar así, digamos, ¿no? Sí. Pero representa eso. Pero evidentemente por la sociedad no es tomado como un artista, en base justamente a esa postura. Porque se pueden mofar de esa parte. No, y aparte tiene connotaciones que no son propias del arte. A menos que hablemos de... No sé, otro tipo de arte. Otro tipo de arte. Pero bueno, yo también, cerrando esta parte del conocimiento artístico, sí, digo, ¿cómo podría ser entonces, si el artista solo deja representar su idea en su obra? Sí. Que entonces, eso es una manera de transmitir agota, el conocimiento. Se agota allí, parece. Claro, por eso, que tu interpretación ya no forma parte de su conocimiento, entonces. Evidentemente no. Pero entonces no podría ser arte. No. Entonces, ¿cómo, ¿quién hace arte? ¿Cómo lo titulamos como conocimiento artístico? ¿Eh? ¿Cómo lo titulamos como conocimiento artístico entonces? La obra. La obra tiene conocimiento artístico. Ahora, ese termina conocimiento ahí. Parece que no se puede transmitir. Es efímero. Eso, según lo que dicen ellos, qué sé yo, no sé. No puedo estar acá defendiendo a alguien. Lo que pasa es que vos te pones la camiseta de que yo soy músico, toco la guitarra no, y para quiero nada. Que la gente conozca lo que hago. No, bueno. Y no, pero sin irte a las profundidades y sin ir... Sin querer abarcar algún estilo en particular de la música, ya que hablamos de la música, ¿cómo puede ser que haya, digamos, cualquier canción entonces no podría ser interpretada por cualquier mortal? A mí me parece que esto está mal redactado. Bueno, es probable. Me parece que está mal redactado, que posiblemente haya sido escrito por alguien, algún alumno. Y por un científico, quizá, porque los científicos con el arte, viste, como que muy bien no se llevan. Por ahí está queriendo decir algo que nosotros no sabemos. También es otra opción bastante factible, ¿no? La voz, a Dios. Considerando nuestras limitaciones. Sí, no, posiblemente, porque no se entiende realmente que no se puede comunicar o transmitir. Es como el terreno propio del arte ese. Claro. Más me parece que no se puede comunicar y transmitir la teoría no sé, de la relatividad. Me parece más complicada que transmitir, por supuesto, un cuadro. Por supuesto, ¿no? Sobre todo porque el arte... Por eso somos muy artistas nosotros. Queda la libre interpretación. Puede ser, claro. Puede ser que estemos bastante más vinculados con eso que con lo otro. No sé. Bueno, habría que verlo, pero... El promedio dice que... Hablando de las revelaciones, ¿no? El conocimiento revelado tiene dos formas. Claro. El conocimiento revelado por Dios el conocimiento revelado por nuestra propia conciencia. Uh-huh. Bien, sí. Este viene dado por una representación de fe en el que cualquier individuo que desea conocer algo lo conoce de forma oculta o misteriosa. Es más aplicado a la teología o identidades religiosas, como bueno, venimos ya citando hace como 4 o 5 programas. Acá empiezo a entender un poco la definición anterior del arte. Me parece que está escrito por alguien que sí está ligado muy a la ciencia. Ajá, bueno, me parece que sí, ¿no? Sí, porque bien. Está como ninguneando en algún aspecto, ¿no? O sea, lo deja como algo muy muy individual y subjetivo, cosa que no se pueda comparar o... Viste, lo está planteando en términos científicos, claro, me parece. Claro, acá está, ¿no? Y acá está la diferencia que nosotros hacíamos, ¿no? Contra los científicos. Una cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser loco. Más vale ser loco y vivir la locura, ¿no? ¿Vos decís? Claro, digo, qué sé yo. Más vale estudiar el miedo que tener miedo. Pero hoy vos habías puesto un ejemplo que con respecto a Macri, que más vale ser Macri que estudiarlo, entonces. Claro. ¿Ah, no, sí? No. Sí, obvio. O ser macrista. Ah, no sé, qué sé yo. Estoy un poco confundido con esos aspectos. Pero, por ejemplo, te tomas un taxi. Sí. ¿No? Volviendo a lo que estábamos hablando, sí, fuera del aire. Sí. Vos... Sí podés, te tomas un taxi. Claro, vos vas a parar un taxista, sí, ¿no? ¿De qué trabaja el taxista? De levantar gente en la calle. ¿Qué gente? Y llevarla. ¿Gente conocida, ciudadano, amigo? No, ciudadano común. Ciudadanos común, vecinos de Buenos Aires, de Buenos como Aires, le gusta decir a la gente ahora. Sí. Ahora... Si vos no levantás esos vecinos, ¿qué pasa? ¿No trabajás? Claro. Entonces, ¿me puedes explicar por qué los tacheros trabajan de eso y no lo hacen? Tienen miedo a su propio trabajo, ¿no? Ahí está. Entonces, una cosa es estudiar el miedo y otra cosa es tener miedo. Tenerlo. Claro, habría que llamar a un taxista. Ahí es que es preferible. Un taxista para que nos desarrolle su vivencia. Bueno, pero ahí está lo malo. A ver. Claro, porque después, siendo... Es por lo mismo que pasa con un loco. Que de repente un día empieza a dar clase en una cátedra diciendo lo que es la locura, ¿no? No, ¿por qué? No hay que, sí, vos decís que hay que censurar a esa gente. Pero colgarse como Tarzán de la ventana no es explicar lo que es la locura. Ajá. ¿No? Bien, y pero cómo, eso también es un punto extremo, ¿no? Porque ¿cómo reconocer la locura? En base a que a los libros reconoces la locura. Ah, depende de cómo reacciona la persona, me parece. Ajá. Si le tiras un manguerazo de agua fría. Sí. Y empieza a hablar como el diputado, no sé, ¿viste? Como Aníbal Fernández, bueno, sí, bueno, tienen algunos problemas. Ajá. Pero también tendría problemas si le tiras un manguerazo y corre en dirección al manguerazo también, ¿no? Como... Sí, empieza como a agarrarlo con los dientes. Por con ejemplo, los por sí, ejemplo. Bueno, o por ahí hace mucho, no sé. Hay que ver, decíamos agua fría, ¿no? Sí. Claro. Por ahí si era agua caliente era más interesante. ¿Por qué? Ah, no, pues por ahí algunos necesitan un poco. Necesitan de calor, un poco. ¿No? Sí. Ajá. Bueno, de todos modos, esto de... De que el conocimiento se revela de forma oculta o misteriosa es un punto interesante también, ¿no? Sí, claro. Claro, porque ahí es donde se esconden los prejuicios que transmiten, bueno, conocimiento. Bueno, entonces, ¿hasta dónde el prejuicio es conocimiento, entonces? Siempre es conocimiento. Siempre. Prejuicio. Claro. Es como es la introducción al conocimiento más vasto, quizás. Y puede ser, y me parece que es el más fácil de transmitir. Bueno, eso sí, eso estoy de acuerdo. Lo cual eso estoy de acuerdo. Podríamos decir que no es un arte el prejuicio, aunque algunos hacen del prejuicio un arte. Sí, no, también. De, ¿no?, esa capacidad, ¿no? Hacen carreras políticas con él. Hoy el operador decía que él tenía la capacidad de volcar de una botella a la otra sin chorrear nada de líquido fuera de ellas, ¿no? Bueno, sí, él tiene esa capacidad, que es una virtud, dice, ah, ¿no? Él lo denomina, sí, como virtud, casi un don. No, se nota que es un tipo muy feliz. Sí, sí, sí. Sí. Que sobre ha ocupado todo, gran parte de su vida en cosas muy importantes. Sí, sobre todo porque eso por lo general te pasa 2 o 3 veces al año y él lo pudo notar y hacer marcar una diferencia, ¿no? Él puede hacer esa diferencia, puede marcar esa diferencia en otras, en su vida cotidiana quizás, uh-huh, ¿no? Pero decidió no. Claro, bueno, él marca eso como una virtud y otros pueden marcar el prejuicio como una virtud del conocimiento quizás. Bueno, en definitiva, ¿aprendiste algo del conocimiento? ¿Estamos para eso? ¿No? ¿Qué sé yo? Yo creo que ni yo, ni vos, ni nadie pudo sacar algo de esto, ¿eh? Veinte minutos pasaron de las 2 de la tarde. Estamos acá en vivo en Frecuencia Cero FM 92.5. Lo que abre nuestro programa del día de hoy es Charlie García. La canción se llama Me Siento Mucho Mejor. Hasta las 16 horas estamos en vivo en El Gran Pez. A través del Estanciero, la clase media aprende conciencia social. Y 23 minutos, 16 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el segundo bloque del Gran Pez. Para comunicarse con nosotros nos pueden llamar al 4635-7391 o bien escribirnos al granpez@frecuenciacero.com.ar. Buscarnos en el Facebook como el Gran Pez, obviamente. Hay un loguito de GP con algunos colores y letras medias góticas. Y nada más, esas serían todas las vías de comunicación que tenemos. Ah, pueden también buscarnos en el blog y escuchar nuestros programas anteriores y algunas secciones cortadas a propósito para que puedan escuchar solamente eso y no todo el resto del bodrio que estamos haciendo últimamente. Que sería egpradio.blogspot.com. Dicho todo esto, te paso a ti para que pases las gacetillas correspondientes al día de la fecha. ¿Te parece? No, todavía no, ¿eh? No. A veces la podemos hacer en un rato. Igual, acá hay gente que completa por vía mensaje de texto un poco la apertura y dice que dice que hay un autor que no recuerda cuál, lo cual le saca absolutamente credibilidad, ¿no?, al mensaje. Ah, no, credibilidad. Sí, credibilidad. Que dice que el conocer se completa con la opinión. Bien, que se forma la opinión a través de la experiencia. ¿Bien? El prejuicio. Otra bien. Vez hablando de esto, es un amigo tuyo que no se sabe bien si son amigos. Justo o no. Es una amiga mía que no es amiga tuya. No sé si te cierra. Debe tener algo que ver. Te cierra un poco, claro. Ah, ¿bien? Sí. Es por eso que a vos te cae mal el comentario, probablemente, ¿no? Sí, seguro. Porque no te tienen en cuenta. No me tienen en cuenta. Muy bien. No sé por qué me estoy peleando, pero por eso sí. No sabe acá qué es lo que juega. Ajá. ¿Sabe o no sabe? No sabe. Ah, no sabe. No, ¿qué sabe que es importante en esta vida o no? Si no podemos conocer nada al final. No. Bueno, allá vamos, ¿no? Mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Y otra vez abro yo el bloque. Casi te estoy serruchando el piso, flaco. No hay problema. Igual es como una baldosa muy chiquita la que tengo que sacar, ¿no? Sí, pasa acá, tu trabajo es muy fácil. Sí, sí, es muy fácil. Ese es el tema. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad política. No de la política de la Ciudad de Buenos Aires, eso vendrá después en otro bloque. Vamos a hablar un poco de lo que sucede en el mundo, que está bastante complicado el tema. No sé si bastante complicado, apasionante y tal vez poco interesante para mucha gente. Pero la cuestión es que, con este dato te lo digo todo, Estados Unidos está a 2 semanas de declararse en default. Así de simple. ¿Así de simple? Así de simple. Ajá. Así de simple. O sea, ¿cómo viene la cuestión? Hay un límite de endeudamiento para el gobierno de Estados Unidos, que es de zaraza, son millones y millones de ceros, ¿no? Entonces pueden llegar hasta ese límite de endeudamiento. Bueno, la cuestión es que ya llegaron, y el Congreso, para extender ese límite, para correr un poquito la frontera de endeudamiento, tiene que llegar a un acuerdo entre el sector republicano y el sector demócrata. Hasta hoy todavía no lo pudieron conseguir. ¿Qué piden los republicanos? Que bajen los gastos en seguridad social, digamos, ¿no? Que tampoco son muy elevados en Estados Unidos, pero bueno, representan algo. ¿Y qué piden los demócratas que están con Obama? Subir los impuestos a las personas que tienen mayor poder adquisitivo, que fueron los impuestos que bajó Bush la presidencia pasada. Bueno, en ese debate está en juego tal vez el sistema financiero mundial, digamos, ¿no? Porque no es gratis que caiga Estados Unidos, no es gratis que caiga ningún país en el mundo en default, y menos Estados Unidos, que es la primer potencia mundial, lejos, ¿no? Y no solamente eso, sino que arrastraría a China, por ejemplo. Estamos viviendo una situación impensada en el sentido de que es raro que hablen políticos de otro país diciendo, estamos muy preocupados por lo que sucede en Estados Unidos, esperemos que actúen con responsabilidad y paguen las deudas como corresponde. Es rarísimo escuchar eso. Claro, estamos escuchando a los chinos que tienen millones y millones de bonos de Estados Unidos metidos en su banco central como reserva. Claro, el problemita es que si eso después no sirve para nada, ahí sí se lo van a meter a otro lado, ¿no? Tal cual, le van a quedar los ojos grandotes. Por fin, bueno, los chinos van a empezar a ver algo, ¿no? Claro, tal vez sea esto una nueva Sí, está bien. Claro, Darwin acá tendría mucho que ver. La selección natural, ¿viste? Exacto. Los cambios drásticos en la morfología de los seres. Bueno, claro, claro, el que se adapta al más. Hablando de todo eso, también estamos viviendo otra situación que resulta absolutamente llamativa si nosotros nos olvidamos de las últimas noticias y los últimos meses de noticias, ¿no? Es Europa. Grecia está prácticamente en default también. Si Alemania y Francia no empiezan a actuar como si fuera Europa un país federal y ellos son el gobierno nacional, por ejemplo, y salvan a una provincia o un sector de su país que está en riesgo, ¿cómo lo ayudan? ¿Pidiéndole planes de ajuste a esa provincia? No. Bajando plata, perdonando deuda o lo que sea, como si fuera el gobierno, no sé, el gobierno central ayuda a la provincia de Santa Fe que tiene problemas financieros, por ejemplo, ponele que eso acá tampoco sucede, ¿no? Pero bueno, no importa. Si no empiezan a funcionar así, Grecia cae en default. Uh-huh. Si Grecia cae en default, ¿sabes quiénes son los mayores tenedores de bonos griegos? ¿Quiénes? El Banco Central Europeo, los bancos, el sistema financiero francés y alemán. Alemán, sí, era bastante probable. Pero bueno, más allá de eso, de que el sistema financiero de Francia y Alemania también caería junto con Grecia, ¿qué pasaría con Portugal, España, Italia, ¿no? Irlanda? Hay muchos que están temblando ahí, sí, ¿eh? Sin ir más lejos, esta semana Italia aprobó un plan de ajuste que fue fenomenal, digamos, ¿no? Como para poner contento a toda la población por igual, ¿no? Claro, dijeron, bueno, acá le pegamos a todos por igual, va, viene. Lindo. Somos todos comunistas para la pérdida. Bueno, esto es lo que vive el mundo. La verdad que es una situación impensada hace un par de años atrás, impensada hace un par de semanas atrás, que estemos al borde de un quiebre generalizado. Dicen que Cuba va a ser la próxima potencia mundial. Posiblemente, claro, posiblemente de alguna forma busquen resolverlo y tal vez se resuelva. Pero bueno, tal vez está hablando de algo mucho más profundo que no pasa solamente por la economía, sino que pasa por planes estratégicos a nivel mundial de lo que va a ser la nueva potencia, digamos, lo que van a ser los nuevos pasos de Estados Unidos. Hay que ver, hay que empezar a pensar en eso, ¿eh? Tal vez hay algo que está por atrás, que nada tiene que ver con que se declaren default o no. Tal vez una declaración de default hasta sea conveniente para esos planes. No sé, hay que ver, hay que investigar, hay que hacer, viste, empezar a analizar determinadas cuestiones y leer lo que están pensando los tipos que al finalmente dirigen la política internacional, digamos, ¿no? Porque no va a ser la primera vez que algo totalmente loco sucede, digamos. Cuando fueron a invadir, cuando declararon como este concepto de guerra preventiva y qué sé yo, que invadieron, que están invadiendo 3 o 4 países al mismo tiempo, en algún momento también se pensaba que era absolutamente loco que sucediera una cosa así. Bueno, tal vez algo hay atrás de eso. Lo veremos la semana que viene, calculo que tendremos bastante más información al respecto de esto. Por lo pronto nosotros vamos a ir a escuchar una canción, ¿sí? Todavía tenemos tiempo, perfecto. El tema, esto que escuchamos acá, es Addicted to Love. Florence and the Machine es quien canta esto. Tema original de Robert Palmer. Una versión un poquito más cool, ¿no? Lo dejo con ella. Hasta luego. You can't sleep, you can't eat, there's no doubt, you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe, another kiss is all you need. Oh, you like to think that you're immune to the stuff. You're addicted to love. See the signs, but you can't read. You're running at a different speed. Your heart beats double time. Another kiss, and you'll be mine. No one track of mine. You can't be sad, 'cause baby, your love is all you crave. If there's some love. You're immune. 8 hacen, che, está un poco fresco, decimos acá. Parece, ¿no? Baja, bueno, está ya, bien, es necesario en un principio, ¿no? Ya ventilamos, ¿no? Ahora como que... Sí, parece que al difunto lo enterraron con un trapo, viste, un poco viejo. Estaba guardado... Sí, me parece que el velatorio que, bueno, a continuación vinimos nosotros y resulta que parece que el fiambre estaba... encapuchado, ¿no? En un traje viejo. ¿Ves? Por esto, es que vos el domingo pasado no entraste, boludo. ¿Te das cuenta? Es por esto. O sea, hoy hablábamos fuera de aire con nuestro operador, que vos el domingo pasado empezaste a pagar las culpas. De todo el año pasado, porque recordá el año pasado. Jamás. Que veníamos ya de dos horas, no de una, sino de dos. Una peor que la otra en respecto a los bombos y No sé a qué te referís, realmente. Siempre un respeto sublime a las comparaciones, ¿no? ¿Cómo la pasaste el domingo pasado? Genial, che. La verdad que estuvo lindo, fue divertido, qué sé yo, estar 6 horas al aire libre siempre hace bien. Claro. Ocupar el espacio público, como dice Mauri. Le recordamos a la gente que estuvimos cubriendo las elecciones porteñas. Exacto. Para la radio. Sí, vos. Vos y todos los demás. Claro. Yo estuve cubriendo unos 100 forajidos que llevaron 2 bombos y 3 banderas y que cantaban nada más, ¿no? Bien. Sí, fue. La verdad que. No me quiero. Frente para la victoria, ¿no? No me quiero meter en lo que va a ser la segunda parte de la columna, ¿no? Pero vos sabés que estando ahí, como que. Viste que estábamos hablando antes del conocimiento y los prejuicios y qué sé yo. Es difícil no confirmar lo que vos ya sospechás, ¿no? De determinadas situaciones. Ajá. El nivel de desorganización, la cuestión de que cada gaucho va por su lado, ¿viste? No son un pueblo. Claro. Cada uno va por su lado, se corta solo, se va, viene, entra, sale. Es rarísimo, ¿no? Realmente. Y después cosas notables, ¿no? La verdad que estar al lado de Aníbal Fernández cuando está diciendo barbaridades como siempre. Es genial realmente verlo al tipo totalmente convencido. Te juro que te convence. Estás ahí, viste, y decís, por Dios, este chabón... Así. Es divino. Se arma como un aura alrededor de él. Ajá. Pero no, viste, es increíble. Y como siempre la tolerancia, ¿no? Los periodistas de Clarín, la verdad que no está bueno ser periodista de Clarín y ir a cubrir el Frente para la Victoria. Yo me imaginaba eso, ¿no? Los periodistas que están cubriendo a un medio opositor. Sí, igual están ahí. Estamos hablando complicado. Que es parte como del folclore, ¿no? En ningún momento es una agresión directa ni nada por el estilo. Es más, viste, fastidiarlo un poco, decir, Clarín, devolvé, qué sé yo. Bueno, cosas que después hoy nos enteramos que no eran tan así. Pero bueno. Ese es otro tema, ¿no? Qué bárbaro. También otro tema. ¿Y vos cómo la pasaste? ¿Vos también estuviste en la calle sufriendo por el frío, todo? Yo lo que sí estuve mucho tiempo al pedo, porque yo fui al centro de cómputos. Claro. Y llegué como un buen ciudadano a las 4:15. Sí, ¿bien? Sí, yo te escuché las primeras 2 salidas del tipo, estaba... 4:15 llegué, para lo cual dije, ¿para qué? Pensá que a mí me han dicho que llegara alrededor de las 4, pero claro, cuando entré dije, hola, soy tal, vengo de tal medio, sí, bueno, pasa por acá, bueno, este es tu lugar, acá tienes tu computadora, tu teléfono, todo, bueno, ahora esperás hasta las 9 de la noche. ¿Cómo, señor? Y sí, o sea, a las 6 terminan las elecciones, tenés que tener 3 horas más, sí. Hasta que se empiezan a largar los primeros cómputos, dije, upa, y empecé a mirar para todos lados y había 2 flacos más, éramos, claro. En total éramos 40 medios, pero éramos 3 en ese entonces, de hecho, el tipo que cubría para para nuestro amigo Chiche Hellblum, llegó a las 9 menos 10. Porque claro, tenía el dato. El tipo. ¿Qué va? Pero bueno, yo llegué ahí, se comió muy rico realmente, pero ya a un nivel casi excesivo, ¿no? También cabe destacar que en el periodismo se pasa mucho hambre, te digo, por lo visto, ¿no? Porque realmente hay gente que va directamente a comer descaradamente. No, no, pero una cosa, yo tenía a un técnico atrás mío de la red, que el tipo, creo que en ningún momento lo vi con las manos vacías, solo al principio que fue a instalar los micrófonos, digamos, ¿viste? Que fue a alternar su consola, etcétera. Pero después el tipo estaba permanentemente comiendo, ya no importaba qué. O sea, era ir a comer. Y le traía al flaco que estaba cubriendo también eso. Pero bueno, después sí, laburé las últimas 2 horas, de 9:30 a 11:15 más o menos, que terminó la transmisión acá. Y estuvo bueno, fue una buena experiencia más allá de los resultados que tuvimos que dar, digamos, ¿no? Sorprendente, ¿no? Los resultados. Igual, de todas maneras, está bueno hablar algo serio, digamos. En el búnker de Frente para la Victoria quedaron afuera muchísimos medios. Más que nada, medios chicos o medianos que no tienen un discurso muy apropiado para lo que es el Frente para la Victoria. Esto hay que decirlo también, ¿no? Pero, en general, no discriminaron. Entraron solamente los medios grandes. Claro. Digamos, todos los chicos quedaron afuera, mucho fotógrafo, mucho medio gráfico barrial, muchas radios chicas también quedaron afuera, no fuimos nosotros solamente, sino que fue parejo para todos, digamos, ¿no? En el sentido ese. Fueron coherentes. Después, en ese cuando aspecto. Vos estabas en la puerta tratando de entrar y de repente sonaban las fanfarrias y decían, viene Telefe. Ah, no, abrite. Abrir paso porque claro. Pasa Telefe, ¿viste? Era una cosa así. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, son formas de hacer campañas electorales, ¿no? Totalmente. Y demostrar lo que uno quiere que la ciudadanía quiera y crea. Creo que también eso, de verdad siento que es parte del resultado eso. Y también fue sorprendente el resultado. Ah, ¿no? Fue impresionante. Yo estaba, la verdad que yo me sorprendía. Cuando iban... La verdad que yo escuchaba lo que decían cuando empezaron a tirar las cifras más o menos estimadas que se manejaban acá, yo no lo podía creer. Terribles. No podía creer, te juro que no podía creer. Inclusive cuando Cecilia, que es nuestra compañera que cubría al PRO, sí. Empezó a tirar ese 17%, yo dije, no, esta está loca, porque hablaba con los distintos periodistas que ya a esa hora ya habían llegado la mayoría. Entonces yo les preguntaba, che, ¿ustedes tienen algún dato? No sé qué, sí, ¿no? El 10, el 13, más o menos. Le digo, yo tengo el mismo, pero me acaban de tirar un 17. No, vos estás loco. Y yo, bueno, después empezamos a meter F5, ¿viste? Para que se actualice la página y marcaba por momentos más que el 17%. Sí, 20, 21. Claro. Terrible, dije, nos empezamos a mirar todos. Claro, y no, bueno, afuera del búnker de Frente para la Victoria también fue así, fue una sorpresa tan grande, claro. Impresionante, impresionante. Pero bueno, como dije al aire el domingo pasado, lo reafirmo, más allá de bueno, el trato que tiró una voz y demás, estuvo muy buena la cobertura, sí. Y está bueno, como bien vos dijiste en alguna vez, que esta radio se caracterice por eso, por la amplitud de cosas, digamos. Acá salieron a hablar todos los que quisieron salir. Todos a los que quisieron, es verdad. Es en ese término, no todos los que pudieron o a todos los que llamaron, sino todos los que quisieron salieron. Y bueno, es una manera de demostrar. Después uno puede estar más en coincidencia con algunos que con otros, pero la cuestión pasa por otro lado acá. Me parece que justamente es lo que se debería hacer, esta amplitud, tratar de llevarla un poco más a la práctica también, ¿no? Y no por ahí llenarlo simplemente la boca hablando y que después no pase nada con eso. Lo digo en general, ¿no? Obviamente que a nadie le importa, pero lo que estamos diciendo. Pero según mi humilde apreciación, creo que vos pensás igual, estaría bueno que así sea. Vamos a pasar simplemente algunas pequeñas informaciones de gente, de amigos que tienen conciertos esta semana. ¿Qué pasó? No, por la hora, tío. Ah, no, sí, pero es muy breve. Mañana domingo a las 20 horas en el Centro Cultural Borges se presenta nuestro amigo Héctor Romero. ¿Te acordás con el guitarrista flamenco con el que hablamos? Que bueno, en cualquier momento vendrá aquí con su guitarra, pero hace un espectáculo muy interesante que es fusiona él con su guitarra flamenca, este género, con otro guitarrista que en este caso se llama Diego Gallo. Y que él es un guitarrista de folclore argentino. Hace un espectáculo fusionando ambos géneros junto con distintos bailadores y bailarines, ¿bien? De allá y de acá. Un espectáculo que, según lo que tengo, yo no lo fui a ver, calculo que iré mañana. Lo que tengo entendido es que es genial, así simplemente, en todos los sentidos. Así que por ahí el sábado que viene lo estaré comentando. De cualquier manera, el que quiera acercarse, esto es en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín. Así que ahí el que quiera ir, a partir de las 20 horas, este espectáculo que se llama Vuelta y Vuelta. Y por otro lado, reestrenaron las Drag Kings, ¿te acordás? Quienes vinieron acá hace algunos meses, Alejandra Aristegui, Marcela Díaz y Patricia Roncarolo, están actuando, como dice aquí en la gacetilla de prensa, lo dice, sería importante saberlo, ¿no? Imagino que deben seguir estando en el Centro Cultural Caras y Caretas. Exactamente, el viernes a las 21 horas. Creo que quedan solo dos funciones, o sea, el viernes que viene y el otro. Bueno. Así que cualquier cosa, Patricia, si escuchás y dije cualquier cosa, avísame y lo vuelvo a decir. Si no, es eso, 21 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, tengo entendido. Estas últimas dos funciones de Drag Kings, propiedad privada. Y aquí, señores, nos estamos yendo a escuchar una bonita página, que en este caso se llama All Good in the Hood. Pertenece al grupo Jamiroquai. Levanta los graves, subí el volumen y empezamos el piecito porque no te queda otra realmente. Seguimos aquí en vivo. Nos habían quedado algunas cosas pendientes al respecto de la actualidad, Pablo. Y tal vez las más importantes, viniendo de la política nacional, ¿no? Acá las elecciones del domingo pasado, bueno, un poco estuvimos hablando de eso. Me parece que que esta semana, bueno, estuvo un poco confuso todo en relación a las respuestas que tuvo la carta que escribió Fito Páez. Para mí, la verdad, no tiene mayor sentido hablar de eso. Me parece que es un artista, se expresa como tal. Uh-huh. Y no hay que hacer un análisis político de eso. Y si queremos hacer un análisis político o ideológico de las letras de Fito Páez, me parece que hay otras que son peores todavía, ¿no? Uh-huh. No solamente el asco. Sí. Ha llegado a decir cosas muchísimo más jodidas en medio de una canción. Es cierto. Volviendo un poco a las elecciones del domingo, la verdad que estuvo bueno, está bueno tener también a veces el espacio semanal, digamos, ¿no? Tener una semana para pensar y masticar la cosa. Pues yo lo escuchaba el lunes a Hernán, que si bien analizó la elección, la verdad que lo primero que se me quemaron los papeles fue la consigna de él. Claro. Estuvo diciendo, la verdad que esta vez no sé, viste, muy bien, claro, para dónde ir. Ajá. Y creo que realmente un poco es así, pero también esa cuestión de no sabemos cómo tomar este resultado. Creo que no sé si es válido tampoco eso. Ni siquiera para mí, digo, ¿no? Pensemos un poco. Macri es el jefe de gobierno actual y buscaba su reelección. Estaba posicionado como un referente total de la capital federal. Filmus, ¿quién era? ¿Cómo surgió Filmus para candidato del Frente para la Victoria acá en Capital? 3 meses antes de que fuera la elección. O sea, sí, un proyecto que se supone viene a reemplazar al oficialismo, nace 3 meses antes. Es muy poco tiempo para que eso suceda. Para convertirte en un referente de tu propio espacio, cosa que todavía Filmus no es. Claro, porque de hecho él no había tenido... Él había ido justamente por el gobierno de la ciudad hace 4 años y había perdido con Macri también, no de la, sí, misma forma, ¿no? Pero no, o sea, que la referencia que teníamos de él parecido, tampoco es que, o sea, había perdido un montón de puntos también. Sí. Pasa que, bueno, ahora fue más de lo que se esperaba, pero y él tiene esta cuestión de incultura que por ahí era reconocida, pero no como una pieza así clave fundamental en la ciudad. A mí lo que me da la sensación, y después vamos a entrar al tema en puntual de la columna, que Filmus todavía no es el referente de su espacio en la capital federal. Me parece que es una suma de individualidades, me parece que también esas individualidades no trabajaron todas al mismo tiempo y como se debería esperar para una elección. El PRO tiene a Macri como candidato y todo el mundo trabaja en función de eso, ¿me entendés? Y los tipos fueron a todos lados, porque de hecho lo vimos acá, en todas las comunas caminaron, en todos lados estuvieron. El Frente para la Victoria sacó lo más profundo que hizo durante la campaña fue sacar afiches diciendo estoy con Cristina, estoy con Filmus. Eso no es una campaña electoral. Claro. Pero vayamos un poco, ¿sabes lo bueno que también tuvo dejar pasar esta semana? Que hablaron los responsables de las campañas de Filmus y de Macri. Bien. Voy a leer algo textual, ¿no? Dice, ¿por qué esta diferencia? Le pregunta el periodista al sí, sí. Justo teléfono, no pasa nada, no pasa colgado. Le preguntan al jefe de campaña de Filmus, ¿por qué esta diferencia de puntos? Y dice, bueno, hubo una nacionalización de la campaña de Capital y eso suele ocurrir. En general las elecciones a la ciudad son nacionales, pero con el componente de que nosotros y otras fuerzas políticas esperábamos de los porteños una evaluación de la gestión de Macri, sobre todo porque Macri en 2007 había incorporado de la política un rasgo de eficiencia, de capacidad de gestión y de promesas de que se podían hacer un montón de cosas, y en ese sentido Macri claramente fracasó. Visto resultados y algunos estudios que nosotros hicimos, el votante de Macri no evaluó su gestión. Curiosamente, Macri, dice el periodista, esta vez no hizo promesas. No hizo ninguna promesa. Para llegar hizo promesas, fracasó en su cumplimiento. Y ahora no hizo ninguna e incrementó su caudal de votos. Esa es la paradoja. Quiero que presten atención a la cantidad de palabras que necesita el jefe de campaña de Filmus para explicar una situación. Vayamos al de Macri. A ver. Que todos lo conocen, Durán Barba, ¿no? Sí. Dice, considera un triunfo que no se haya hablado sobre la fallida candidatura presidencial de Macri. Le preguntan a Durán Barba. Ese tema no tiene ninguna importancia para los electores. A la gente le importa un rábano. Solo le interesa a un universo muy chiquito. Listo, contestó. Vamos a otra pregunta. Una palabra vez... rábano, ¿no? Sí, vamos a otra pregunta. ¿Puede ser más flexible para el balotaje? Hablando del debate que Macri podía hacer con Filmus, responde el publicista. Mauricio está con la idea de sortear entre distintos canales. Le gusta debatir, aunque no creo que aporte demasiado al debate. Punto, se terminó la respuesta. ¿Por qué no? Muy poca gente ve los debates. Además, ya tienen su voto decidido. Solo sirve para reconfirmar posiciones. ¿Qué le pareció la campaña de Filmus? Hicieron una elección desastrosa. Ni siquiera lograron aglutinar un 35% que siempre está en contra de Macri. En 6, 7 preguntas, 8, en 6, 7, 8 palabras, responde una pregunta. No habla ni de paradojas, ni de universos paralelos, ni que la gestión en salud, yendo al sur de la ciudad de Buenos Aires, está complicada teniendo en cuenta el presupuesto. Sí. No, digo, vos no pensás que eso tiene que ver también con el resultado. Digo, si Macri hubiese perdido o hubiese sacado una diferencia de 2%, ¿serían las mismas respuestas? ¿No está sujeto un poco a eso? Te leo la última pregunta que le hacen, una de las preguntas que le hacen que responde un poco lo que vos decís. También acusan a PRO de banalizar la política. Es un disparate, dice él. No creo que haya una política que signifique despolitizar la política. No simplemente banalizar, hacer propagandas bonitas y vivir en un país de idiotas. Hacemos análisis político, le dice. ¿Cómo piensa la política entonces? No analizo como quisiera que fuera el mundo, sino como es el mundo para funcionar bien. El señor que vende choripán en Mataderos piensa muy distinto a la política que un académico. La gente no es intelectualmente sofisticada, opina de cualquier cosa y es sumamente democrática. Ese es el mundo en el que vivimos y tenemos que darnos cuenta. Los intelectuales solo somos el 10% de la población. ¿Te responde algo? ¿Te responde algo esto? Esto... Sí, todo muy bien. A mí tampoco me gusta lo que dice, pero el tipo... está para hacer la campaña electoral. La hizo como corresponde. El tipo está para sumar votos. Ya fue, tiene que hacer una lectura de eso. Filmus, sí, ya sé, no te gusta, Ernie, pero es así. Filmus no tiró un solo centro. No se conoce nada de Filmus. ¿Me entendés? Pero no es solamente por un problema de Filmus, que es un intelectual que sabe hablar, que sabe expresarse, que aprovechó cada espacio que tuvo. No estoy hablando solamente de Filmus, estoy hablando de la campaña. ¿Por qué nacionalizar la campaña? Ellos fueron los que nacionalizaron la campaña. Sí. Al poner el aviso más importante del Frente para la Victoria, una foto de Filmus y Cristina. Ellos fueron los que nacionalizaron la campaña, no fue el porteño el que votó. Ellos fueron. ¿Me entendés? Sí. Lo que uno no puede creer, y en este caso sí, ahí me sumo a lo increíble, es que hablando de una gestión absolutamente pésima, ineficiente, corrupta, con el jefe de gobierno procesado en una causa por escuchas ilegales, el tipo haya ganado por 20% si esté cerca del 50% del padrón electoral. Eso es increíble. Ahora, cuando vamos a la campaña electoral, cuando vemos a lo que decían los candidatos, no es increíble, tenía que haber ganado por más. ¿Qué sé yo? Cosas que pasan. Bueno, calculo que profundizaremos en un rato un poco de todo esto, imagino, espero. Nuestro entrevistado del día, ya lo anuncié por varios medios, por varias redes sociales, así que algunos ya lo saben, Norberto Galasso, el historiador que últimamente ha estado en boca de todos por alguna carta en respuesta a lo que Fito escribió en aquel momento, hace menos de una semana, va a estar hablando con nosotros, en teoría, esperemos que se pueda hacer, como bien quedamos apalabrados. Y bueno, estos temas, viste, está bien, un FM sábado a las 3 de la tarde. A veces son necesarios meter esas pausas y buscarlos. Así que esperamos que así sea. De todas maneras, nosotros ahora nos vamos a ir a un disco que vale la pena decirlo. Está extraído en realidad de algo que pasó ayer a la mañana en Perros de la Calle, ¿no? En el programa de Andy Kuznetsov en Radio Metro, porque no es que salió de cualquier lado. No, pero lo subieron a la página y de ahí inclusive te ponen un link para descargarlo porque está abierto, porque creo que está bueno compartir este tipo de cosas. Invitaron a Pedro Aznar ayer al piso y Pedro Aznar tuvo la gentileza de regalarnos esta canción que en realidad le pertenece a Paul McCartney, pero en la voz de Pedro suena muy bien también. El tema se llama Junk y esto nos introduce en la segunda hora de Gran Pez. Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Junk in the yard. Ooh, ooh, ooh, ooh. Da da da da da da da. Ooh, ooh, ooh. junk in the yard, and it's fun. Bye, says the sign in the shop window. Why says the junk in the yard? Hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pérez. Y 9 minutos en la segunda hora del Gran Pez. 16.8 sigue la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos tratando de comunicarnos con el entrevistado. La mala noticia de siempre anunciar cosas que luego no salen, ¿no? Es como algo que no hay que decirlo, porque es la cábala, ¿viste? La rompes y se pudre. Pero bueno, la cuestión es que seguimos aquí en el Gran Pez. No, se pueden comunicar con nosotros, mejor dicho, al 4635-7391, 0054 si llaman de fuera de la Argentina, ¿no? Por las dudas, vale aclararlo, uno nunca sabe, ¿no? También por mail, elgranpez@frecuenciacero.com.ar, nos pueden buscar en el Facebook como El Gran Pez, obviamente, y nuestro blog es egpradio.blogspot.com.ar, no, .com nomás el blog. Ari, nada. Yo creo que por ahí podemos meter un tema y así hacemos las cosas un poco más prolijas. ¿Qué te parece, Hernán? Sí, estamos, ¿no? Ahora buscamos algo. El payaso Plim Plim, la cacerola. No, la cacerola no era una canción de Infantes, ¿no? Era más de otro palo, me parece. Era más una denuncia. Claro, la cacerola, ¿no? Tal cual. Otra gran canción infantil, ¿cuál podría ser? No sé, tírame alguna por ahí. No recuerdo. El elefante trompita. Sí, acá estamos. Voy a aprovechar este espacio muerto que tenemos para hacer una denuncia pública ante, obviamente, los oyentes y ante la autoridades de la radio. El encargado de gestos faltó a la transmisión del domingo pasado, en donde toda la radio de Frecuencia Cero estaba abocada y evocada e invocada por las elecciones porteñas. Todos salvo el encargado de gestos. Tal vez el resultado tenga alguna relación, tal vez indirecta quizás, como cualquier destino, ¿no? Viste que siempre la causa con el destino, la verdad que es bastante lejano, pero a todo el mundo le gusta unirlo. Tal vez tuvo alguna relación. El encargado de gestos será responsable, en todo caso, de los próximos 4 años políticos de la ciudad de Buenos Aires. Si querés, podemos ir a un tema, un bonito tema, que no sé cuál será, pero debe estar muy bueno. ¿Quién es? Ah, bueno, lo dejamos con ese tema, ¿eh? Hasta luego. He swears he's gonna give it up. It's never gonna be enough. I just wanna be there when you're all alone, thinking about a better day when you have it in your bones. This could be the end. Sitting on your throne, You're praying with the fireball. You're posted up against the wall. I just wanna hold you, take you by your hand, and tell you that you're good enough, and tell you that it's gonna be true. The good stuff, never gonna fill you up. I wanna be the one who gives them all the world and gives them all the finger in it. Just a little taste of it. This could be the minutos, pasaron de las 15 horas y estamos acá esperando hace 15 minutos que nuestro entrevistado, que en teoría se comprometió vía mail, ¿no? Por supuesto, a salir al aire con nosotros, esperando que nos atienda, pero bueno, lamentablemente no podemos establecer la comunicación. Yo no sé si por ahí se olvidó, por ahí le pasó algo, no, realmente no lo puedo decir, y sin ningún tipo de ironía por ahora. Lo digo simplemente porque, bueno, siempre puede pasar algo, ¿no? En estos casos. De todas maneras, me pareció que mal, pautamos la nota ayer a la tarde, o sea que no, por ahí no está tan lejano a la fecha. Pero bueno, aquí están intentando comunicarse. Realmente, para nosotros es importante, digamos, que las notas que hacemos por lo general son simplemente porque nos interesan, no por otra cuestión. Creo que Norberto podría explicarnos algunas cosas más allá de su visión en que ha sido expuesta esta última semana, pero me parece que es importante hablar más allá de lo de ahora, así más recientemente público, hablar de otro montón de cosas que tienen que ver con la historia y con el momento histórico que estamos pasando, si es que realmente está significando algo o no. Bueno, un montón de cosas que uno por lo general piensa y prepara para una entrevista como esta, porque intentamos que el que está escuchando del otro lado, sean muchos o pocos, no importa, se lleven algo de esto, más allá de nuestras propias inquietudes. Armamos una entrevista pensando en también en lo que la gente se puede llegar a llevar al respecto de esto, pero ya está, no vamos a hacer más intentos. Realmente hace 17 minutos específicamente que estamos intentando comunicarnos con él, habíamos pautado esto, y bueno, aparentemente a veces la palabra vale para un solo costado. Este caso, por suerte, me corresponde a mi lado, o nos corresponde a nuestro lado, Pablo. Eso, no vamos a invertir más tiempo en esto. Una pena realmente, ¿eh? Una pena porque probablemente esté cansado de que tantos llamados que ha recibido y demás estos últimos días. El sábado por lo general la gente lo usa para dormir. Yo lo uso para quizás sacar algunas dudas al respecto. Pero bueno, no, en este caso no me lo pueden aclarar. Y lo peor de todo es que cuando no salen al aire, después de haber pautado y toda la historia, tenga lugar a que a mí, en este caso, diga todo esto porque se me canta simplemente y porque es lo que a mí me pasa. Decime, sí. No, no, está bien. ¿Querés decir algo? No, quería cambiar un poco. Cambia, o sea, el tono, cambia el tono. Si le mandamos un saludo a Norberto Balazo. Cuando quiera, tiene el teléfono a disposición, 4635-7391. Si quiere llamar, le dejamos 37.000 mensajes. Quizá escuche alguno de ellos y tenga la amabilidad y la gentileza de devolvernos, por lo menos para pedir disculpas o no sé. Diga. Cambiando de tema y yendo a lo que va a suceder esta semana, en realidad, no lo que es lo que va a suceder, sino lo que sucede. Se cumplen 4 años de la muerte del Negro Fontana Rosa. Uf. Y la verdad que para mí es uno de esos ídolos que me ha acompañado desde mi adolescencia, junto con el personaje prohibido esta semana, Fito Páez y Charly García, ¿no? Creo que ellos más Silvio Rodríguez, que voy a tener el gusto de ir a verlo este año. Creo que son los 4 ídolos que tuve y que mantengo todavía. Después tuve otros más, viste, pero qué bueno, el alcohol y la vida licenciosa de la noche. Claro, claro. Te hace olvidar. Se cumplen 4 años de un grande, de un fenómeno. Si alguien todavía no leyó algo de Fontana Rosa, del Negro, por favor, no pierda el tiempo, vaya a buscar algo urgente. Gente, porque la verdad que es súper recomendable, es un fenómeno, es un monstruo y no vamos a decir nada muy raro. Nada, ¿no? Que muchos no sepan, digamos, pero ¿sabés exactamente cuándo se cumple esto? El 20. El 20, bien. O sea que ya dentro de 4 días, hoy es 16, ¿verdad? Exacto. O sea, en realidad, bueno, es como para recordarlo un poco, porque la verdad que es alguien que ha marcado muchos aspectos de mi vida. Cuando tuve momentos que... ¿Viste esos momentos que son medio de mierda? Bueno, está bueno agarrar el libro de Inodoro Pereira y reírte un rato, ¿viste? Por ejemplo. Bueno, lo bueno también que tiene y que tuvo... Bueno, que es vigente, ¿no? Por supuesto, Fontana Rosa es que el humor va siempre por otro lado. Siempre por otro lado, ¿no? Es como no deja de sorprenderte jamás, inclusive la actualidad que tienen las cosas a pesar del tiempo, es como Mafalda, ¿entendés? Es como esa onda. O escuchar programas de Tato del 80, ¿viste? Claro. Como 70 y estamos en la misma. Sí, sí. Bueno, la semana que viene por ahí podemos llegar a traer algún texto de él, porque tiene cuentos aparte de distintos libros que ha editado y demás, y distintos personajes que ha creado. Tiene un montón de cuentos, así que por ahí, si no es hoy, quizá en una de esas podemos buscar algo y si entra, pero por ahí preferimos hacerlo bien, mejor para la semana que viene. Y pero bueno, de acá tienen una semana en adelante para leer algo de él. Vamos a una canción, Ernie, ¿qué tenés por ahí? Perfecto, Steve Ray Vaughan, Pride and Joy, bien, perfecto, ¿eh? Steve Ray Vaughan, que nunca sonó en el Gran Pez, debe haber sonado muchas veces en la radio, pero bueno, ¿por qué no? Un excelente guitarrista. Para de acá nos vamos a ir a un editado que ahora te voy a pasar, todo muy lindo, y después a una tanda, y después columna de música, y ya el cuarto y último bloque, la cuarta y última media hora en realidad del Gran Pez del día de hoy. I'm not a little lover boy. Y recordar que somos Dios, decíamos, ¿no? Cuando la gente sí. es mala, que es un resultado de olvidarnos que somos Dios, es todo un problema de amnesia la maldad. Sí. El panteísmo dice que pagará por ello en la próxima vida, claro. Cuando sea reencarnada como algo menos espiritualmente evolucionado que su vida presente. La langosta, por ejemplo. Iba a decir no una mantis, pero viste que dicen que la mantis es religiosa, entonces... Debería ser una langosta, ¿no? Para ¿O qué no. otro bicho sería espiritualmente menos evolucionado? Yo la lombriz. La lombriz también. ¿Por qué? Si no dice nada la lombriz. ¿Qué? ¿Pero qué es necesario decir está algo para que la amante religiosa qué dice? Pero por lo menos tiene un gesto de rezo. Y te cierro la manito. Un hámster también entonces podría ser medio religioso. Porque cuando come también, así como es verdad. En esa posición, ¿no? Sí, mejor que por ejemplo un pececito. Pero eso ya lo condiciona su, bueno, su pero la foca, física. La foca podría rezar y aplaudo. O sea, ella elige la burla. Elige, antes que... Exacto. Se mofa de la espiritualidad. El gran pez. Yo tenía una amiga budista. Dice. Ahí está. No, digo, esta señora. Ah, ¿no? Pensé que iba a contar alguna anécdota. Una intimidad. Una intimidad. El gran pez. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en el Gran Pez. Tenían para un sábado a las 3 y media de la tarde, era levantar un poco. Bueno, esta no es la radio, no es el dial que ustedes están esperando, ¿eh? Lo que estamos presentando en este caso es medio una rareza, porque en realidad no es algo muy conocido. Pero este hombre tiene varias particularidades en varios aspectos, ¿no? Es un músico francés, cantante, pianista. Es lo que realiza él escénicamente, pero está acompañado de varias cuestiones que tienen que ver quizá con la electrónica, mucha música incidental, muchos coros también, muchas voces que van generando alrededor distintas atmósferas que nos llevan a este lugar así como un poco depresivo, ¿no? Casi como para querer gatillarse en la boca, ¿no? Realmente. Pero saliendo un poco del chiste y lo que sea, me parece que sí, bastante interesante el trabajo que hace por esto de querer sumar muy de a poco a las canciones pequeños elementos que van haciendo justamente la diferencia y que van haciendo un desarrollo de la canción bastante interesante, porque a medida que van pasando los compases, va agregándole algún timbre distinto, que ni siquiera tal vez tenga que ser un instrumento específico reconocible, sino algún ruidito, alguna cosa electrónica, algo sintetizado, que nos va introduciendo justamente a esta atmósfera que de las cuales estamos escuchando y la cual estoy presentando. El grupo se llama, este hombre en realidad solista, se llama Cascadeur, es francés, ¿no? El primer disco se llama The Human Octopus, sería el pulpo humano, ¿bien? Y está disponible básicamente para escuchar en MySpace y demás, porque no es algo que haya llegado acá, a mí me lo recomendaron y a partir de ahí es que le mando un beso a Ana, que creo que está escuchando, que fue la que me recomendó este disco. Realmente me interesó para algunos momentos, ¿bien? Para algunos momentos interesantes. El tema que escuchamos y que abre esta columna se llama Into the Wild, y lo que sigue ahora, si mi amigo me ayuda, se llama The End. Decimos Cascadeur, es el músico, no se rían de mi francés, les voy a pedir por favor. The Human Octopus es el disco, The End es la canción. Feelings disappear, it's not a crime, I confess. feels like a fear. Please grieve me far away, away. Now the lies can die someday, someday. I know, achieve the end. You'll see, we'll stay good friends. You'll know, achieve the end. I guess we'll meet again. It's usual. It was a crime, I confess. Life is like a tear. Please grieve me far away, away. Maybe lies can die someday, someday. I know, it was the end. You see, entonces es Cascadeur, un músico francés que es una mezcla de pop, electrónica, pero también tiene que ver con no sé, con lo acústico, ¿no? Todo el tiempo ese piano en un primer plano, percusión mínima y mucha atmósfera alrededor, que sí tiene que ver quizá un poco más con esta parte electrónica a la cual hacía mención. De todas maneras, las voces influyen positivamente, creo, en el contexto y en el armado de cada una de las canciones. Todas, todas forman distintas nubes alrededor que van terminando de completar estas versiones que son más bien para abajo. Acá alguien me dice que es música para relajar. Le mando un beso a Sabrina, que escucha desde General Roca. Pero para ir cerrando, lo que escuchamos, lo que está sonando todavía, se llama Your Shadow. Este músico francés igual canta en inglés, varias personas hacen lo mismo, el inglés es como que viene sumando, sí, y tiene esa cuestión de que parece una mujer cantando. Tiene características así, medias extrañas también, porque el tipo canta casi vestido como, no sé, como un aviador, con un casco. Es una locura así, media extraña, es una extravagancia en todo su contexto. Pero bueno, les recomendamos, pueden entrar a www.myspace.com/cascadeur, sería bien en francés, de otra manera, por supuesto. Pero para despedirnos, una canción que ya ha sonado acá, se llama Walker, como para cerrar un poco y calmar los ánimos que nos dejó la no entrevista con este hombre. Pero para qué mezclar una cosa con otra, nos despedimos entonces de esta columna de música del día de hoy. El músico que elegimos para que ocupe este espacio es Cascadeo, y el tema de cierre es Walker. Numb, lost, I lost the way to go. I walked for miles, I talked for lies, loser. Waste my time, my days. I eat sometimes, I drink some wine, winner. I'm walker. Gran Pez, adicto al folclore en LCD. ¡Qué bonito! Y 6 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ya entrando en los últimos 14 del día de hoy. 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, casi 17. Eso es terrible. Ravi Shankar, el arte de vivir es genial. Habría que ver si se hace algo al respecto de eso, sí. Porque es muy interesante. A mí me da una imagen así un poco ambigua, ¿no? Esto me interesa mucho, lo que tiene que ver toda la filosofía oriental y de cómo viven y demás. Claro. Pero esto, vos lo ves al tipo y decís, ¿ambiguo en qué sentido? ¿Entre la indignación y la denuncia? Claro, claro. Totalmente. El falso profeta y bueno, pero ¿no? ¿Por qué? Tal vez él no se postula a sí mismo como falso profeta. No, por supuesto, él no. Todo lo que se arma alrededor es lo transforma. Eso es lo raro, ¿no? Venir de Oriente y armar toda una movida alrededor de eso gigante. Es casi una contradicción. Bueno, pero eso lo arma la gente, no él. No, pero él dice, no hagan nada. No. Ah, bueno, qué sé yo, habrá que ver, no tengo ni idea. No, por supuesto. Uno siempre habla del prejuicio y eso está claro, ¿no? Yo quisiera festejar el separador que escuchamos recién. La sí. Verdad que es uno de esos hallazgos fundamentales, ¿no? Es muy bueno. Nacional. Es que nosotros por suerte nos complementamos bien, ¿no? Vos escribís esas cosas y yo musicalizo la parte, ¿no? Entonces vos me hablas de folclore y yo te pongo a Chabela, a Chabuca Granda ahí detrás, ¿no? Anda ¿qué es Chabela? No, Chabela Vargas, me estaba confundiendo con Chabela Vargas, pero no, mexicana otra cosa. Hay que mandar algunos saludos a nuestro amigo Marton, que ha vuelto a aparecer acá, se ve a escuchar nuevamente esta... Volvió a salir radial. Ya le dije en varias ocasiones que cuando quiera sabe que tiene las puertas abiertas, el micrófono abierto en realidad para venir un rato acá con nosotros, pero evidentemente no es el momento, ¿no? Pero sí está escuchando y dice que le gusta la música que pasamos. Dice, aparentemente mucha gente le ha gustado, pero se quedó dormido en el segundo tema. Así que bueno. Era previsible. Les mando un saludo a todos ellos también, ¿no? Por la no noticia. También a Sabrina, como ya dije antes, en la columna de música, a Pato, a Ana, a no sé, hay algunos más que andan por ahí dando vueltas, pero bueno, serán dados en otro momento. Por suerte esta vez a Ana no le han dicho nada fuera de lugar, como suele ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Aquel señor generalmente tiene algunos comentarios que no facilitan su convivencia. No, tal vez estamos hablando de Anas distintas. Perdón. Estamos hablando de Anas distintas. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Cómo para sumarle, no, el sábado? ¿Querés probar con él? Sí, vos decís. Va derecho. Va derecho. Bueno. Directamente no. Seguimos intentando con Galazo, si quieren, hasta último momento, pero aparentemente no es posible. Le mandamos un gran abrazo. Estás muy contento. Sí, yo no, viste. Sí, che, hoy por quién hinchas. A partir de ahora de las 4, si tenés ¿no? ciencia, me pones acá, me matás. O sea, ¿qué me hablás? ¿Quién juega a las 4? Sí, vos. Eso, lo de San Parado. Pero Matías, ¿no sabés? ¿Viste que los desamparados de San Juan son un equipo de verdad? Yo no podía creer. Sí, aunque no lo creas. Pasa que nosotros, hinchas de River, nos vamos a tener que habitar un montón de nombres. Sí. A Patronato, por ejemplo. ¿Patronato? ¿Qué? Nunca. Que nunca supimos que existían y es el día de hoy que, bueno, andás a ver quién es el centro delantero de Patronato. Porque aparte, a esos equipos no se habla del 9, ¿viste? Se habla del Win. El carrilero por derecha, ¿viste? A ver, Galazo, están en el 9, sigue Galazo ahí, El 9 intentando. De Patronato es Guri. Llaman, por lo menos llama. Antes también llamaba igual, ¿sabes cómo le dicen los uruguayos a las zapatillas? No se puede. Los champions, ¿te parece? Es un dato que tiro. Un dato muy importante que aparte mucha gente no sabía realmente. Sí. ¿No? Yo voy a buscar algo acá y realmente lo... eso voy a buscar. ¿A quién juega ahora a las 4? Si alguien lo sabe decir, que puede llamar, ¿no? Al 4635-7391. Uh-huh. Pero calculo que yo lo voy a... Eso, el encargado de Gexo, loco, tendría que saberlo a esta altura de la vida. Debería estar trabajando. Claro. Estirá. El tipo me da... Cagar los gestos es un fenómeno. Se encarga de los gestos y de cagarnos a pedo a nosotros también. Los cuartos de final, claro. Hoy, 16 del 7, a las 16 horas juega Colombia contra Perú. ¿Qué cosa? Había tirado Ecuador. Se había encargado de nombrar a Ecuador y juega Colombia con Perú. Aparte, Ecuador quedó afuera la otra vez. Perdió dos partidos, ya está, fue. Está eliminado Ecuador. De manera. ¿Qué dice el señor? De manera. Ese? Por favor, suspéndale el micrófono. Sí, nosotros el año que viene queríamos tenerlo en nuestras filas. No, pero ahora de deportes. Está restando, ¿no? Está claro, es una ineficiencia. Y se pone en serio, ¿no? Cuando pifia se pone en serio como diciendo, no, porque no, las cosas se hacen. Bueno, ahora, 16 horas, Colombia, que es el primero del grupo A contra Perú, que fue el mejor tercero. El sorprendente Perú, dice acá Clarín. En Córdoba, ¿no? Y a las 19:15, como todos sabemos, juega Argentina contra Uruguay. Argentina el segundo del grupo A contra Uruguay el segundo del grupo C. Esta es toda la información deportiva que tendremos de acá a fin de año, más o menos, porque por lo general no nos especializamos en esto. Y casi que no nos interesa, ¿verdad? Volvemos a lo nuestro, si querés. Ahora, yo digo, sí, como aclaremos, ¿no? Un poquito, una circunstancia básica y sencilla en la política universal. Voy a fundar una iglesia, no mentira. A ver. Los hermanos Noble Herrera. Ajá. No son hijos de desaparecidos según las pruebas de ADN que se están haciendo y que se hicieron. Claro, comparado con el banco de pruebas de... Eso no significa que todo lo que están diciendo en Clarín sea verdad. No, no, no. Porque mirá que están diciendo cada guasada y son imposibles. O sea, la causa estuvo 10 años o 8 años trabada por cosas judiciales que sus abogados proponían. Está bien. Y la apropiación, en realidad la apropiación en el sentido de la adopción, está demostrado que fue fraudulenta, que no fue bajo un marco legal apropiado, claro, para unas circunstancias así de ese tipo. Digo, por las dudas. Yo sé que esto no le importa a nadie. No. Debería. Pero sí, es cierto. Bueno, de todas maneras, ¿vos pensás que esto le sigue sumando a la oposición, digamos, todos estos títulos? O sea, ¿vos pensás que la gente todavía sigue pensándolo así tan directamente como un lado u otro? Bueno, como viene lo que el gobierno propone, de todos modos, ¿no? Sí, yo creo que Colombia gana hoy. Bueno, por suerte estamos hablando todo lo mismo. Che, vos tenías algo, ¿no? Que habías escrito por ahí en relación a lo que nos quedó fuera, ¿verdad? Teníamos un montón de preguntas para hacerle al historiador. Que no llamó, probemos, y que le probemos nuevamente. Igual, la verdad que en 7 minutos menos, en 4 minutos no voy a poder preguntarle ni la introducción, ¿no? Sí. Pero, bueno, si contestan una de esas... Montana Rosa, de quien estábamos hablando. No, nuevamente, che. Justamente. Debe ser porque somos periodistas muy incisivos. En realidad no somos ni siquiera periodistas, pero no. Somos muy incisivos en todo caso con las preguntas, y algunos quizás se puedan llegar a molestar. Por con eso tal vez no me dejaron entrar otra vez el búnker de frente para la debe historia. Ser por eso, yo imagino que debe bueno, ser la credencial por decía periodista, ¿viste? Miraban por arriba de mi hombro y decían, ¿a dónde está? ¿Dónde está este hombre, verdad? Claro. Así que me trataban como un secuestrador o algo por el estilo. Bueno, yo creo que... ¿No? Bueno, usted tenía algo para hablar al respecto de Watt. De nada. ¿No? ¿Vos decís que no? La derecha siempre se guardó para sí ser la reserva moral del país. Claro que basados en la indiferencia hacia el otro. No hay mejor moral que aquella que discute, que no discute lo dado, que sostiene a lo fáctico, es decir, resultado de fuerzas en relación permanente e histórica, como natural. Por otro lado, Fito es el mismo que dijo la puta madre que los remil parió, ¿por qué nos cuesta tanto el amor?, ¿no? Una de sus canciones más conocidas. Sí. En esa oportunidad nadie se sintió ofendido, ni mucho menos. Porque el amor no es cosa que le interese a la gente. Se lo aceptan las novelas para ejercitar la mente de las jovencitas o animar un cuento infantil. Pero ese amor que tanto faltaba, según el mismo Fito, es la causa de su asco. El asco es la falta de amor por el otro, por ser solidarios con lo que vive el otro. Eso... si queremos darle una interpretación más ideológica o política a sus argumentos. Pero no debemos olvidar que es un artista y como tal ha dicho cosas aún peores, más dolorosas o fuertes en muchas de sus letras. Sin embargo, no fueron oídas, al contrario, las ignoraron. Tal vez deberíamos pensar por qué esta vez sí lo escuchan. ¿Se sintieron tocados en algún lugar? ¿Será que la mano al introducir el voto en la urna le preguntó si estaban seguros? No creo que sea para tanto. Lamentablemente no soy tan optimista, pero me es lindo pensar por qué esta vez sí y las otras vez no. Pasar bueno, al tema, digo. Esto es una reflexión personal, ¿no? Tuya. Sí, de encargado gesto. Bien, al respecto de cosas que no podemos cerrar hoy, pero ya será un tema cerrado, ¿no? La semana que viene hablaremos de otras cosas. Ah, no sé qué me tenemos entrevistado la semana que viene, ¿no? En teoría, ¿vos cerraste eso o no? Sería importante saberlo, ¿no? Sí, decir, no sé ni de qué te estoy hablando. No. Buenísimo. Che, para antes de irnos, muy breve, pero vale la pena comentarlo. Zona Liberada, el programa que va aquí de lunes a viernes de 18 a 20, está con una... Que corrompe la mente de los jovencitos. Sí, está con una cruzada solidaria por el Día del Niño, ¿bien? Sí. Entonces dice, el 7 de agosto, como todo el mundo sabe... ¿Cómo? Perdón. ¿21 ahora qué? Ah, ahora lo cambiaron. Lo cambiaron, lo pasaron al 21 de agosto. Entonces el Día del Niño van a festejar el 21 de agosto regalando chinitos. Chinitos, ¿no? Era regalar chinitos. Claro, porque parece que los chinitos la pasan mal en China. Entonces los van a traer para acá. A ver si. Y los van a regalar. ¿Se pueden jugar con los nenes? A la esquina, no, la gente que bueno. Ah, que quiera llevarse un chino tiene. Algo exótico. Hay gente que compra perros, otra gente que quiere tener chinitos. El 21 de agosto es el Día del Niño. ¿Por eso? Pero no todos pueden ejercer su infancia, ¿bien? Porque son desprovistos de su derecho al juego y a la recreación. Por eso, desde el programa Zona Liberada y desde esta misma radio, Frecuencia Cero, se convoca a todos aquellos que tengan ganas de regalar una sonrisa a los chicos del comedor Siete Esquinas, aquí del barrio de Mataderos. En el primer piso de Manuel Artigas 5952 se reciben donaciones de juguetes de lunes a sábados entre las 10 y las 20 horas. Todos aquellos que tengan dudas, preguntas o quieran colaborar y no pueden acercarse a la radio, pueden llamar al 4635-7391 o escribir a zonaliberada@frecuenciacero.com.ar. Así que desde acá apoyamos esta iniciativa. Hay un poco más de tiempo todavía, como ya un poco más de un mes inclusive, como para poder aportar algún juguete, probablemente sea para hacer feliz a un niño, así que siempre es bienvenido. Acá en la radio, entonces, las donaciones, o pueden llamar, como decía, al 4635-7391, la dirección es Manuel Artigas 5952, primer piso. Dicen que hay ropa de grandes ya, así que faltarían ropas para chicos. Chicos, estamos hablando de bebés hasta los 12 años, ¿bien? ¿Por qué tenemos ropa de grandes si vamos a festejar el Día del Niño? Claro, en el comedor viven familias enteras, entonces, bueno. Más allá del Día del Niño, es una cruzada solidaria. No, yo pensé que había algún tipo de... no sé, no quiero sospechar de nadie. Sí, trata de no embarrar este espacio, ¿no? Ya que estamos... Como están metiendo las autoridades de la radio, ¿no? No, por eso. Che, no, mirá, mirá lo que nos ponen, nos echan. Por tu culpa nos echan, si no pasaba desapercibido todo esto. Buen programa van a venir. Van a venir adelante, no de Gran Pez en este caso, sino de eso no se habla. A las 18 horas, sí. No de acá. Programón. No, a las 18 horas. Programón, incisivos. De acá a las 5 hay música. Característicos del periodismo argentino. Bien, jóvenes baluartes. Jóvenes baluartes, ¿no? Jóvenes baluartes del majulismo en el periodismo. Bien, Matías Press. Ignacio Bonanno. Ignacio Bonanno. Son los encargados de todo esto, ¿no? Sí. El encargado de gestos anduvo por acá también, pero en otro plan, ¿no? Le mandamos un gran saludo. Sí. Un abrazo también a Hermano. Sí, te lo puedo dar en cualquier momento por operar. Ahí está el tipo haciendo los gestos, obviamente. Por supuesto, detrás del vidrio. Hace él mismo en este momento, escalando alguna cosa. Te agradezco a todos, realmente, por haber participado de este video. Por haber estirado. Sí, a Norberto le mandamos un gran abrazo, sí, que no es papo en este caso, sino es Galazo. Y mi nombre es Ariel Sarranz. Hasta las 14 horas del sábado que viene, esto fue, es y será el Gran Pez. Chau.